Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la undécima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Barraca Central aprovechó errores de Platense y manitos del arbitraje para sumar de a 3 luego de 5 partidos sin triunfos. El 1-0 marcó la despedida de Rodolfo De Paoli del banco del Guapo por problemas personales y esperan por el debut del Huevo Rondina durante el fin de semana. Analiza la victoria al volante del ganador, Lucas Colito. Contra Boca, contra Talleres fueron una derrota dura para nosotros porque queríamos sacar resultados positivos, pero bueno, la verdad que lo vemos del lado positivo de tener la revancha rápido para poder ya empezar a cambiar la imagen y agarrar nosotros una linda racha para poder escalar las posiciones. Argentino se aprovechó del mal momento de Unión y a pura efectividad lo goleó por 5-1 en la Paternal. En el Tatengue esperan revertir el mal momento con la llegada del gallego Méndez, mientras que en el Bicho el triunfo genera expectativas por meterse en el top 10 de la tabla. Analiza el triunfo su DT, Gabriel Milito. Había que jugar el partido de hoy, recuperarnos de la derrota ganando en casa, pero había que jugar con mucha determinación, con mucha decisión el partido. Y bueno, y de esa forma lo hicieron los jugadores. Jugaron con ese deseo que muestran siempre de ganar. Fuimos muy competitivos y tuvimos mucha eficacia de cara al gol. Central Córdoba y Lanús no se sacaron diferencias en Santiago. Fue 1-1 en un partido que tuvo final polémico por un penal no cobrado para el Ferroviario por el árbitro Echenique ni revisado vía VAR. En el Grana, el punto no cayó demasiado bien, al menos por lo que dejó entrever la respuesta de su entrenador, Fran Darío Kudelka. Campeonato a largo plazo, un equipo que tiene con qué, a veces le sale, a veces no, pero eso, nada más que eso. En la docta, Instituto sacó chapa y le ganó 1-0 a un Vélez que no levanta, ni siquiera con Gareca en el banco. La Gloria sumó 3 puntos vitales para la permanencia gracias a un golazo de Roberto Bochi. Necesitábamos el triunfo. Más no se puede pedir por ahí. Como dije hace un ratito, no fue por ahí el mejor partido que jugamos. No, pero me parece que hoy fuimos prácticos, entendimos lo que nos jugábamos, volvimos a hacer el instituto que nosotros queremos. Y el grupo se merecía un triunfo en nuestra casa, así que contento por eso. En General Pico, provincia de La Pampa, el fútbol heavy se escucha en Radio Libre, FM 93.5. Banfield no supo cómo frenar a un defensa que a puro contraataque y efectividad terminó goleándolo en su casa por 3-0. Sanguinetti camina por la cuerda floja en el taladro, mientras que en el Halcón quieren seguir sumando para meterse en el lote de arriba. Así ve el momento de los de Varela su delantero, Juan Bautista Militello. Bien, bien, bien, nos preparamos bien. Ahora ya mañana entrenamos, tenemos 2-3 días para entrenar, preparar el partido que viene. Y bueno, nada, la verdad que va a estar lindo y ojalá que podamos lograr el triunfo en nuestra casa. San Lorenzo le tiró el peso de la camiseta a Boca en el debut de Almirón. Y si bien con un resultado corto, le ganó cómodo por 1-0 para seguir siendo el único escolta de River. Párrafo aparte para el árbitro Tello. El reglamento indica pegar o intentar pegar para que un jugador sea sancionado con roja. Se ve que para Tello y para el VAR ese capítulo no venía en el librito al volver para atrás en la expulsión de Sandes. Analiza la victoria del entrenador azulgrana, Rubén Darío Insúa. Creo que fue un partido duro, ¿no? Como nosotros preveíamos. Creo que en el primer tiempo faltó cierta, digamos, frescura. Para estar rápido en los rebotes, ganar los duelos individuales. Boca había preservado de los jugadores que jugaron hoy, creo que si no me equivoco, 8. Y creo que eso se insistió un poco en el primer tiempo, ¿no? Creo que en el segundo periodo ya nos reordenamos mejor, tuvimos mucho más la pelota, creamos mayores posibilidades de gol. Terminamos ganando un partido difícil. ante un muy buen rival. En su vuelta al barrio, Alberdi Belgrano fue siempre superior a Huracán y con dos golazos se quedó con el triunfo ante su gente y en su tierra pirata. Así lo vio el enganche del celeste, Matías García. Volvíamos a nuestra casa con nuestra gente después de bastante mucho tiempo, contento porque se ganó y bueno, seguimos sumando, que es lo importante. Esta semana se cumplieron 4 décadas de la aparición de Luchando por el Metal, uno de los discos fundacionales del heavy metal argentino, y por eso, en el primer tiempo, suena D8 haciendo Muy Cansado Estoy. Después del entretiempo, repasamos el resto de la 10ª fecha de la Liga de los Campeones del Mundo, acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.